comenzar diciendo, tomando algunas referencias por ahí, y que obviamente, seguramente, nuestros auspiciadores, también conversando con ellos el otro día, nos hacían hincapié referente a esta temática. El cerebro adicto. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción no es otra cosa que un aprendizaje que se hace patológico con el tiempo y acaba arruinando el proyecto de vida de las personas con el tiempo, generando también problemas a los que le rodean. Sean alcohol, drogas, tabaco, juegos de azar o la suplantación de identidad en Internet, se apropian del cerebro y del circuito de recompensa, del condicionamiento, y llegan a afectar no solo al funcionamiento. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, se observa cómo disminuye la actividad en las diferentes áreas. En este caso, el riesgo, la aventura, la curiosidad por lo desconocido, genera un placer innato, mayor o menor, respecto a cada uno. Situaciones de peligro, la dopamina como neurotransmisor, como refuerzo positiva, como refuerzo placentero, las neuronas del núcleo accumbens generan dopamina, mientras la amígdala y la corteza prefrontal procesan la información. Esta compara opciones y actúa de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis, ni donde están las neuronas del núcleo accumbens. Se produce una recapturación de la serotonina respecto a las interneuronas que descargan el GABA, un neurotransmisor, el cual se encarga de liberar dopamina. Entonces nuestro cerebro mantiene un equilibrio. Ese equilibrio nos mantiene eufóricos, apáticos, dependiendo del equilibrio de esta dopamina, dependiendo de la concentración de esta dopamina en el espacio de la sinapsis. La cocaína, por ejemplo, tiene un recaptador de dopamina. Permite que esta esté más tiempo en el espacio entre sinapsis. Por otra parte, la anfetamina, que es un psicoestimulante. Aumenta la concentración. Aumenta el ciclo que hace que obviamente estemos encantados, por así decirlo, en el consumo mismo. Nos atrae. Dentro de todo esto, vamos a decir que el consumo crónico de cocaína, alcohol o opiáceos permanecen en niveles bajos, incluso después de un año, por ejemplo, de dejar el consumo. Estos palean el efecto de la droga con el tiempo y crean una necesidad de seguir consumiendo mayores cantidades para personas que son adictas, claro. Por lo tanto, la abstinencia pasa a segundo plano. Lo que se desarrolla con el primer consumo es un neuroaprendizaje. El cerebro aprende de que lo que necesita para sentirse bien es consumir. Cuando el glutamato que lo libera una neurona hace que en este caso los iones de magnesio y calcio puedan desencadenar una cascada de reacciones en relación al consumo crónico de la droga. Este proceso se modifica, ya que la dopamina aumenta los receptores de glutamato. Entonces, a través de esto se establece un recuerdo a largo plazo. En este caso, el recuerdo de la droga queda almacenado ahí. Mientras más placentero sea el estímulo, el nivel emocional esencial en la adicción también va a ir en aumento. Se aprenden inconscientemente muchas circunstancias ambientales referentes a situaciones. la recompensa entonces se ve asociada a algo, a este mismo circuito de recompensa. La memoria, que en este caso queda grabada como un archivo aquí en el cerebro mesolímbico. El cerebro mesolímbico es un pequeño cerebro, un pequeño archivo. En este caso, venía a quedar situado entre ambas cisuras. Tenemos la de Silvio y la de Rolando. Entre ambas cisuras, entonces, se establece este pequeño cerebro, el cual está encargado de que todos los archivos, los deseos, los placeres, el color que te gusta, el sabor que te gusta, el tipo de mujer que te gusta, la comida, el sexo, todo lo que significa placer para tu cerebro está almacenado ahí. Lamentablemente, el cerebro adicto no funciona con un cerebro pensante propiamente tal, o sea, no funciona con el encéfalo entero, solamente viene a terminar funcionando con el cerebro mesolímbico, cerebro primitivo o cerebro reptiliano. Por lo tanto, la cognición respecto a la toma de decisiones y la conciencia se ve bastante involucrada en este sentido, y por eso es que el adicto no puede dejar de consumir. Esto vamos a traducirlo de la siguiente manera. Tú mismo que estás viendo, escuchando nuestro programa, tienes 5 años, vives en el extremo sur del país. Digamos en un lugar donde no hay mucha civilización, no hay almacenes. No tienes el acceso a muchas cosas. Digamos que llega una expedición. Digamos que vives en el polo. En el polo sur. En la Antártida. Llega una expedición y tú tienes 5 años. Tú te llamas Juanito. Juanito tiene 5 años y Juanito nunca ha probado el chocolate. Llega una expedición y alguien le ofrece chocolate. Juanito, mira, chocolate. Juanito lo va a ver, el olor, el sabor, el color, la textura. El chocolate, lo que genera en el cerebro, son altos niveles de dopamina, serotonina, etc. Y aquí se ve involucrada la felicidad, el placer. Sabemos de que el cacao, que es propiamente tal, que el chocolate lo trae muy concentrado, genera todos estos niveles y genera el placer, el sentirse bien. Dentro de todo eso, y todo lo que genera, lo puedes probar una vez. Y va a quedar grabado, en este caso, en este archivo que es el cerebro mesolímbico. Queda grabado acá. Digamos que pasan 10 años. Juanito ya tiene 15 años. Y nuevamente, por ejemplo, hace un viaje. Y viaja, digamos que a alguna región donde ya esté más... donde haya más civilización, entre comillas, donde haya más, más gente y haya más comercio. Y nuevamente ve chocolate, o le ofrecen chocolate, después de 10 años. Lo más probable es que Juanito vuelva a probar el chocolate. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de mirar y ver lo que está ahí, que es chocolate, que una vez lo probó y le generó placer y tremendos niveles de estos flujos de serotonina dando vueltas por su cerebro y haciéndole producir sensaciones de bienestar, lo más probable es que cuando vuelva a ver siquiera el chocolate, nuevamente vaya esa información a este archivo, al cerebro mesolímbico, al cerebro medio, al cerebro primitivo, y nuevamente vuelva a consumir chocolate porque su cerebro le dice que es agradable. Con las drogas pasa lo mismo. El circuito de recompensa de las drogas genera los mismos niveles dopaminérgicos, en este caso, que vienen a suceder con lo que le acabo de explicar referente a el chocolate. Por lo tanto, la droga es tremendamente psicoactiva en nosotros como sustancia y queda inmediatamente grabada como placer en nuestro cerebro medio, cerebro mesolímbico, como queramos llamarle. Ojo con esta información. Con las drogas siempre hay un segundo revés. Vamos a continuar hablando de este tema a medida que transcurre este programa. Agradeciendo, por supuesto, a nuestros auspiciadores, a Incal, también a Biofosas y también, por supuesto, a Carnicerías.carne. Vamos a ir con la música. Esto es Amy Winehouse y esta canción que se llama Black to Black, que por lo demás es curioso, tiene una traducción al español bastante significante, si alguien la puede por ahí buscar. Vamos entonces con Amy Winehouse y esta canción Black to Black. Pirqui Bombas, más que agua, ideas e innovaciones. Este programa es presentado por Incal, soluciones hogar para su showroom Incal Home. Carnicería. We'll be right back. Muy bien, continuamos entonces con nuestro programa del día de hoy. Dr. Prev, en su versión de este jueves 19 de diciembre del año 2019, el penúltimo programa de esta temporada y de este año, para la cursiva temática que estamos tratando en esta ocasión, que tiene que ver con la adicción como enfermedad, el circuito de recompensa dopaminérgico y todo lo que se ve involucrado en la cognición humana respecto a esta enfermedad, ya que es una enfermedad como patología. Bueno, recordar también, y por supuesto que estamos en directo desde el 107.5 de la banda FM para toda el área metropolitana, también a través de nuestra señal abierta para todo el mundo en nuestra página web, que es www.rehabilitafundacion.cl, y también a través de nuestra página de Facebook, Fundación Rehabilita Oficial. También hay algunos teléfonos a los cuales nos pueden llamar para sus consultas. Tenemos el 22-872-7871, que es el número directo de la línea directa para la radio. Y también a través de sus consultas al 953-593625 y el 976-22-3892. Antes de continuar con nuestro programa, también saludar a nuestro Radio Control. Ángelo, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos aquí aportando un granito de arena a esta causa. Muy bien. Como decíamos entonces en la primera pauta que tuvimos en nuestro programa, estábamos conversando acerca de la adicción como enfermedad y todo lo que se ve involucrado en ella. Vamos a decir que uno de los problemas más grandes a través de los estudios relacionados a esta patología se ven en este caso bastante identificados con la gran cantidad de información, ya sea literatura empírica, clínica, que está establecida al respecto, y estudios científicos de las últimas décadas en las cuales la población en general todavía esto persiste como una patología, como una enfermedad grave, social, la cual no siempre se ha interpretado de la mejor manera por la sociedad misma, ya que esta sociedad tiende a minimizar estas problemáticas y, como decía antes, las personas o el cerebro adicto ve esta situación como una problemática, no así como una enfermedad propiamente tal, porque es una enfermedad. En este sentido, entonces, existen ciertos mitos acerca de la adicción, que en este caso dificultan su entendimiento, su comprensión, su tratamiento específicamente. Me ha tocado muchas veces estar en ciertos lugares donde se vive esta temática de la rehabilitación. Incluso las mismas personas que están dentro de un centro de rehabilitación a veces no tienen la capacidad de entender, a tiempo de ya haber ingresado a un programa de tratamiento, no tienen la capacidad de entender qué es lo que sucede con su cerebro respecto a esta problemática. Yo sé que es hacer un tratamiento de tipo residencial para paliar esta situación de drogas compromete de gran manera mucha voluntad. Por supuesto también la parte familiar. A veces cuando está la parte de voluntad, la familia a veces se ve poco incluida, resistente, poco resiliente. Sin embargo, a veces es todo lo contrario. Es la familia la que siempre está empoderada de toda esta necesidad de ayuda, de querer sacar a algún familiar de este círculo de la dependencia. Pero ahí ocurre lo contrapuesto, que en este caso es la poca voluntad de resignificar su vida a esta persona para poder darle un nuevo sentido y tomar las herramientas adecuadas para poder superar esta problemática. En cuanto a índices de las personas que entran en un programa de tratamiento versus las que logran recuperarse, la cifra nunca va a ser con el éxito esperado, al menos por estudios de Senda y otras entidades que tienen que ver con esta temática de la rehabilitación. Y esto se traduce a que, me parece que lo decía la semana pasada, tal vez no hayan las políticas públicas adecuadas, tal vez algo no se está haciendo dentro de los programas Senda, tal vez algo no se está haciendo bien. No es que esté en no concordancia con lo que hace Senda como institución, ni tampoco lo que hacen las instituciones públicas o privadas que tratan de alguna forma de paliar esta situación. El asunto va más allá, yo diría que va a nivel más cultural y país, como sociedad. Tal vez no tenemos el suficiente empoderamiento de poder tratar esta problemática de manera adecuada. Estamos bastante alejados de otras culturas, de otras latitudes en cuanto a cómo tratan esta problemática, cómo la abordan y, por supuesto, cómo finalmente logran paliar esta situación con personas en adicción. Respecto a los mitos que hay referente a la adicción como problemática o como enfermedad, como lo ven los ojos de la sociedad, los adictos mismos, podríamos decir de que dentro de estos mitos que están relacionados a la adicción provienen de una falla de la moral o la personalidad defectuosa de las personas. De las personas en adicción, por supuesto. Y que esto es así porque el adicto es fundamentalmente inmoral o malo. O sea, siempre la sociedad va a estarlo como apuntando con el dedo. Y por lo tanto, este tipo de personas ante la sociedad es como si merecieran un tipo de castigo. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Un adicto nace? ¿Un adicto se hace? Son preguntas que en este caso vamos a seguir respondiendo en nuestro próximo bloque y que por supuesto van directamente relacionados a lo que estamos conversando, al tema que estamos tratando, la adicción como enfermedad. Vamos a continuar con la música, lo que viene ahora. Bueno, nuestro programa es bastante inclusivo en términos musicales. Lo que viene ahora es una canción que se llama Ángel y la interpreta Belinda. Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Yeah. ¿Busca soluciones hogar? Venga a Incal, habitación y hogar. Colchones, camas, camarotes, sábanas, frazadas y muebles en general. Visite también nuestro showroom Incal Home en Avenida Vicuña Maquena, 3860 Macul. Teléfono 978-20091 Santiago. Incal, todo en habitación y hogar en general. Carnicerías.carne, su carnicería. Ofrece amplia variedad en carnes, subproductos y abarrotes. Ofertas permanentes y atención personalizada. Venga y compare. Carnicerías.carne le espera en su dirección de Avenida Concha y Toro, 3950 Puente Alto. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. ¿Busca soluciones en agua? Venga y visite Bombas Pirque para su marca Biofosas. Automatización urbana para bombas de agua, bombas de riego agrícola. También reparación de bombas, hogar y piscinas en general. Ramón Subercazó 2900, local 11, Pirque. Recuerde, Bombas Pirque para su marca Biofosas. Más que agua, ideas e innovaciones. Bien, ya estamos nuevamente al aire cuando son exactamente las 14:40, ¿sí? Estamos transmitiendo en directo desde la Radio Puente Alto en el 107.5 FM, también a través de nuestras plataformas virtuales www.rehabilitafundacion.cl y también a través de nuestra página de Facebook Rehabilita Fundación Oficial. Saludos, tengo que enviar al psicólogo Gonzalo Astudillo, a la psicóloga Camila Bustos y también al psicólogo Cristian Saldías. También saludos a los compañeros Juan Carlos Macaya, Juan Pablo Campano y también a Claudio Morales. Bien, continuando entonces con la temática para el día de hoy, estamos hablando de la drogodependencia y estas patologías asociadas. Vamos a decir de que las drogas y las personas que consumen, es comprensible pensar de que estas personas que están expuestas a la adicción o las personas que están expuestas a la adicción de otros, de otras personas, constantemente se impacten con el comportamiento errático, las descanalizaciones, por llamarlo de alguna forma, el proceder, la manera de actuar de estas personas. Bueno, la verdad es que este pensamiento totalmente ilógico que a veces tiene el adicto, digo pensamiento ilógico, poco racional, a través de sus conductas, especialmente si estos estas personas que observan a personas con esta enfermedad observan su deterioro progresivo en todo ámbito, ya sea una persona familiar o algún cercano, efectivamente. Situaciones como esta vamos a estar siempre viviéndolas. Lamentablemente la conciencia la podemos tener en algún momento. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer por ayudar a estas personas? ¿Qué cree usted que puede ser lo mejor en términos de salud para con estas personas? ¿Qué es lo que mejor se podría hacer? Hay estudios recientes que muestran que el cerebro de las personas adictas sufren cambios, como lo veníamos conversando en el primer bloque, cambios neuroquímicos, neurofisiológicos, los cuales van siendo siempre de manera evolutiva. Se va degradando mucho más a través de su conducta, la alteración de todos estos procesos cognitivos. Entonces, especialmente en aquellos que tienen patrones de conducta asociados a esa constante búsqueda para el consumo de drogas. Ahora, vamos a decir también de que, referente a esto, la adicción como enfermedad propiamente tal, en este caso presenta un alto índice de autoengaño. El autoengaño viene a ser lo que peor hace una persona con esta problemática. ¿Por qué? Porque obviamente está poco consciente de que tiene una enfermedad y constantemente está tratando de salir de esa encrucijada. Minimiza esta problemática interna, no la visualiza. ¿Y de qué manera se autoengaña? Yo puedo. Yo voy a salir de esto. Para mi cumpleaños lo dejo. Familia, no se preocupen. Ahora en estas fiestas de fin de año, no, en el año nuevo, ya no se preocupen, ya no voy a consumir más. Hace promesas que no cumple y finalmente se pasa la vida y se pasa sus años en esta encrucijada de la cual no puede salir. Es cierto de que el autoengaño siempre nos va a llevar a términos de deterioro cada vez más alto. Lamentablemente no hay una conciencia que nos pueda hacer pensar de que esta problemática va a terminar muchas veces con nuestra existencia, que de a poco nos va cortando las alas, por así decirlo, dentro de la familia, del grupo de pares, con nuestras amistades, con las parejas. Entonces, una persona cuando finalmente se ve sola, es cuando recién viene a adquirir tal vez un grado de conciencia, cuando toca a fondo, como se le dice. Es bastante considerable en este sentido de que ahí y entonces en ese momento puede haber alguien o alguna entidad que lo levante. ¿De qué manera? Ofreciendo la ayuda que necesita para salir de esta situación. Algún familiar empoderado, alguna información respecto a algún centro o alguna clínica de rehabilitación la cual le pueda servir. Y también volvemos a decir lo de la voluntad de las personas. No sacamos nada de repente con tener un tremendo centro de rehabilitación o clínica que tiene muchas prestaciones, etcétera, pero que en realidad esta persona no sana porque simplemente no tiene la voluntad de hacerlo. Esta es una tremenda problemática social. Llamémosla social, que se traspasa luego a lo familiar. Entonces, la persona que ha sufrido esta enfermedad se puede vislumbrar un tipo de secuestro de la química cerebral que hace cada vez que un adicto no controle su consumo de drogas. Que lo haga llegar más lejos. Que lo haga tomar más riesgos. Esto realmente no lo podemos dominar. Es una situación que se escapa de las manos, independiente de muchas actividades que se hagan, estudios que se hayan realizado. Por más discursivas que sean las medidas que se tomen, por ejemplo, este mismo programa, es un servicio para que la gente aprenda, sepa, conozca un poco respecto a esta problemática y otras que vamos a ir tratando en el transcurso de esta temporada. Porque estas dos, en este caso, se refieren a la drogodependencia, pero así también durante el tiempo de temporada de este programa al aire, vamos a ir tratando también otro tipo de problemáticas, trastornos, enfermedades y patologías. Algunas asociadas al consumo y otras que no. Así vamos a tener, por ejemplo, a través de nuestros programas venideros, trastorno de déficit atencional, depresión, por nombrar algunas, qué sé yo, las bipolaridades, y todo tipo de conductas inadecuadas de las personas. Vamos a continuar con nuestro programa cuando son exactamente las 14:45. Vamos a ir con la música. Vamos con la próxima canción. Es la banda Shocking Blue, con este tema que se llama Demon Lover. Demon lover. Bien, continuamos con otro programa entonces. Lo que pasaba, la banda Shocking Blue, una banda de 1970 y algo, la verdad no recuerdo bien la fecha, pero es de los 70. Una banda que nos traía este tema Demon Lover. Demonio amante. Bastante curioso el nombre. Bien, entonces, continuando con nuestra rúbrica de hoy, la adicción como enfermedad propiamente tal, y los indicadores de una adicción. Un objeto de deseo. Siempre hay un objeto de deseo en esta sustancia, cosa, actividad o relación que conduce a la adicción. ¿Cuáles serían todos esos caminos entonces que nos llevan o que llevan a una persona al consumo? Factores hay muchos. Internos, externos, sociales, familiares, etc. Ya sea el alcohol, comida, sexo, juego, pornografía, como decíamos delante, mostrando este pequeño cerebro. Y las funciones dopaminérgicas que en este caso se ven involucradas en este circuito de recompensa referente a la adicción como drogodependencia misma. Vamos a decir de que dentro de las cosas que se involucran acá, también tenemos el juego, la pornografía, las compras compulsivas. Hablando del juego, bueno, me refiero obviamente a la ludopatía, este afán por las personas. Digamos esa persona, esa dueña de casa que empieza con el jueguito de las máquinas, por ejemplo, una moneda. Luego se transforma en un vicio, es como un constante luchar contra la máquina. En primeras veces ganamos, digo ganamos, no sé por qué, la verdad es que nunca he jugado una de esas máquinas, ni lo haría tampoco. Considero que, no sé, bueno, en lo personal no me llama la atención. Pero ¿qué sucede? Las personas empiezan a ganar las primeras veces y empieza a haber como un encantamiento. Atrapa, finalmente, ciertos lineamientos de tu cerebro se ven atraídos. Y empieza entonces un ir y venir de cosas que hacen. Y finalmente, hay matrimonios que se separan, familias que se desvirtúan o se desintegran. Porque digamos que es una familia modesta, donde la dueña de casa se ve involucrada en este vicio, llamémoslo, en esta adicción por las máquinas. Como digo, las primeras veces gana, pero después empieza a luchar contra la máquina, para llamarlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, se gasta la plata que le dejan para el almuerzo o para el pan, no sé. Hay situaciones donde se ha visto de que, por ejemplo, se venden la loza. Y finalmente, es lo mismo que un adicto, que finalmente termina vendiendo, no sé, un artículo, ya sean de su propiedad o no, para poder conseguir, en este caso, la droga. Y en este caso, para con una dueña de casa que está inmersa dentro de esta adicción que tiene que ver con la ludopatía del juego, las máquinas y todo eso. Claro, empieza a hacer cosas equívocas. Empeñar la loza, vender cosas. De ahí vienen las problemáticas y finalmente las familias llegan hasta desintegrarse incluso. Ojo con eso. Segundo punto, la preocupación. Existe una obsesión con el objeto de deseo, una necesidad de la cosa que provoca la adicción. La verdad es que, a ver, vamos a hablar en este caso de que, contextuando esto, la droga, por ejemplo. Lo podríamos incluso traducir con un enamoramiento. Cuando nos enamoramos de una persona, sea independiente del género, y cuando queremos, en este caso, intimar con esa persona, buscamos siempre, obviamente, la soledad, la intimidad, el estar callados, estar en un lugar tranquilo. Es bastante curioso porque con la droga también pasa algo bastante peculiar en ese sentido. Con la droga siempre vamos a buscar un momento íntimo, vamos a buscar un momento solos, nosotros y ella. Obviamente un adicto no puede andar, no sé, consumiendo a diestra y siniestra por la calle. Hay algunos que ya tienen niveles de patología bastante elevados y la verdad es que ya pierden toda cognición. Sin embargo, hay otras personas, o en los comienzos de esta enfermedad, siempre va buscando la soledad para poder estar con esa amante. Porque la droga siempre la tenemos oculta como un amante. La droga no es algo que podamos mostrar como esta es mi señora, esta es mi mujer, por ejemplo, que se muestra pública y abiertamente. La droga siempre va a estar en el anonimato, ahí debajo, en lo oculto. Entonces por eso, de que yo quiero disfrutar con esta amante, buscando siempre la soledad, la intimidad, para poder sentirme bien con esa. ¿Qué sucede cuando es como una, llamémoslo, qué nombre decoroso le pudiéramos dar a esto? ¿Cómo se le llama esta? Ya. Una mujer que ejerce la prostitución. Si tú tienes una mujer que es como tu amante y ejerce la prostitución, no la puedes andar luciendo por ahí. Con la droga pasa lo mismo. Nunca la vas a mostrar. Pero la amas porque la deseas. Es parte de tu vida. Entonces, la tienes guardada siempre. La tienes a resguardo y busca el momento para poder intimar con ella, para poder verte a solas con ella. Continuando con esto, la falta de control. La adicción siempre implica una pérdida de control por sobre nuestra cognición y los pensamientos. Esto viene a traducirse entonces a que los sentimientos, las ideas o el comportamiento obviamente se ven bastante mucho más involucrados en términos de felicidad cuando aparece la droga. Porque digamos que, a ver, están un grupo de personas adictas, no tienen dinero, y aparece, por ejemplo, como le llaman por ahí, el piloto salvador, que es alguien que, por ejemplo, llega con dinero o con droga, pues, se produce una felicidad tremenda, ya sea con alcohol, drogas, etc. Ahora, hablando de la dependencia misma, un factor en sí, hay una dependencia respecto al objeto, de este objeto de deseo, ya sea físico o psicológico. La droga siempre va a estar presente en nuestra cognición. Un adicto se acuesta pensando en la noche, ¿cómo lo voy a hacer para consumir mañana? Su primer pensamiento en la mañana es, ¿cómo lo voy a hacer para consumir hoy? No es cualquier cosa el círculo de la adicción. Respecto a las consecuencias negativas de esto, la adicción siempre va a venir acompañada de consecuencias negativas. Estas consecuencias por lo general nos van a llevar a cierta bipolaridad, incluso a la depresión, cuando no se tiene, cuando no se consigue ese objeto de placer. Ahora, diferentes tipos de adicciones hay hacia sustancias psicotrópicas, ya llamémoslo, el alcohol, la nicotina, diferentes tipos de drogas, juegos de azar, como decíamos recién, la ludopatía, el sexo, la comida o componentes comestibles, cosas que nos gustan, qué sé yo, especias, saborizantes, qué sé yo, cosas que vienen a repercutir en nuestro circuito de recompensa, cosas que nos agradan. Cierto tipo de trabajo también, relaciones interpersonales, por ejemplo, como con una pareja, nos gusta estar con ella. Entonces, siempre hay cosas involucradas que vienen entonces a agravar esta situación de dependencia a drogas. En relación a esto mismo, vamos a decir que la drogadicción como enfermedad consiste en la dependencia a sustancias que afectan al sistema nervioso central y que por supuesto comprometen gravemente nuestra salud y la cognición por sobre una cognición racional, un pensamiento racional por sobre nuestras acciones. A echar ojo de esto, ya que estoy... Sabemos que a nivel país tenemos esta tremenda problemática, que no es algo que simplemente se queda en el discurso. Porque mucho podemos decir referente a la droga, pero ¿qué es lo que hacemos para paliar esta situación, como veníamos diciendo en el primer bloque? ¿Será el gobierno el que no establece acciones o políticas adecuadas para esto? ¿Seremos nosotros que como sociedad no nos estamos haciendo realmente cargo de este tema? Yo creo que aristas para esto hay muchas, pero no vamos a poder salir como país, como sociedad, de esta problemática mientras no nos seguricemos de que esto realmente se está transformando en algo caótico, ya sea para las juventudes, incluso para los adolescentes, niños en general. Pero más que nada, es un problema macro social. No se trata de la población marginal, que sectores periféricos, no, esto está en todos lados. Y lo sabemos que está en todos lados. Solamente que en algunos lugares se oculta más que en otros. No se trata de que sea el jovencito bien empoderado o bien vestido el que no tiene estas problemáticas, o porque es del barrio alto. Siempre como que se le traspasa esto a la población vulnerable, a la población joven, a la población adolescente, que es problemática, que su comportamiento es caótico. Pero la verdad es que de que hagamos omisión de que esta problemática está a nivel país, en las grandes empresas, en las gerencias, de ese joven acomodado que baja a una población a comprar droga, pero al momento de ser aprendido no tiene el mismo problema que tiene un joven común de población. La verdad es que no. Vamos a continuar con nuestro programa y también vamos a ir nuevamente con la música. Para esto entonces vamos con esta banda, la verdad es que no sé, pero bueno, es de habla hispana. No me atrevo a decir que sean chilenos, la verdad es que no. Son Los Cristianes. Y esta canción que se llama Mírame Solo Una Vez. Recuerdos son de ti, son de mí, son del sol. Pagaré por mundo ser que la gente pagaré sin pensar sin tu amor. Mírame solo una vez, solo una vez, mírame solo una vez, sin despertar nunca más, con un sueño sin final, yo estaré sin tu amor. Espero que vengas por mí antes que salga. Sale, te esperaré hasta morir, o hasta que muera el sol. He dejado rastros entre la lluvia, solo tú lo esperas. Solo una vez, solo una vez, mírame solo una vez, sin despertar nunca más, con un sueño sin final, yo estaré sin tu amor. Busca soluciones hogar, venga a Incal, habitación y hogar, colchones, camas, camarotes, sábanas, frazadas y muebles en general. Visite también nuestro showroom Incal Home en Avenida Vicuña Mackenna 3860 Macul, teléfono 978-20091 Santiago. Incal, todo en habitación y hogar en general. Carnicerías Punto Carne, su carnicería. Ofrece amplia variedad en carnes, subproductos y abarrotes. Ofertas permanentes y atención personalizada. Venga y compare. Carnicerías Punto Carne le espera en su dirección de Avenida Concha y Toro, 3950 Puente Alto. Carnicerías Punto Carne, calidad y precios a su alcance. ¿Busca soluciones en agua? Venga y visite Bombas Pirque para su marca Biofosas. Automatización urbana para bombas de agua, bombas de riego agrícola. También reparación de bombas, hogar y piscinas en general. Ramón Subercazó 2900, local 11, Pirque. Recuerde, Bombas Pirque para su marca Biofosas. Más que agua, ideas e innovaciones. Bien, ya estamos al aire nuevamente desde el 107.5 de la banda FM, transmitiendo desde el edificio Alto Maipo. La verdad es que tiene una bonita vista acá. Tenemos bastante de la ciudad acá, se ve. En una tarde bastante tranquila para ser día jueves. En términos que no hace tanta calor el día de hoy. La verdad es que no sé cuántos grados tenemos. Eso estaría especulando ahí. No sé cuántos grados de calor tenemos hasta ahora en Santiago. Espero que todas las personas que están en sintonía. ¿Cuántos grados de calor tenemos? 27 grados. 27 grados. Bueno, cuando tenemos 27 grados en el área metropolitana y ya siendo las 14 con... Perdón, las 15 con 10. Mira cómo pasa el tiempo. Les recordamos de que pueden hacer sus consultas a través de las líneas telefónicas y también a través de nuestras páginas. Vamos a hacer bastante... A ver, hay algo que me preocupa el día de hoy. Tenía que venir la profesional Loreto Huerta, que es mi compañera de diplomado en la Universidad UNIAC. No vino, la verdad es que no me he podido comunicar con ella desde anoche. Me tiene bastante preocupado a mí y a los demás compañeros de diplomado. Ojalá que no sea nada complicado. Aunque no deja de ser preocupante, claro. Dado que siempre está presente en el chat y ahora ya no aparece ni siquiera ahí, ni en el... A lo mejor le habrán robado el teléfono, ojalá que no. Pero algo... No sé, algo... Algo sucedió ahí. Bueno, ella era una de las panelistas que iba a estar hoy día acompañándonos, pero el programa continúa y vamos a seguir entonces hablando ahora de la dependencia psíquica y física de esta como dependencia frente a la drogadicción. Vamos a decir en este caso que la dependencia física, en cuanto a la dependencia física, el organismo se vuelve necesitado de las drogas. Tal vez interrumpe el consumo. Cuando se interrumpe el consumo, sobreviven fuertes trastornos fisiológicos y estos se conocen como el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es algo muy complicado para una persona adicta, ya que se ven involucrados muchos factores emocionales y también físicos en él. Pero para hablar de la dependencia física y la en cuanto a la dependencia, y este factor principal, que en este caso viene hacia la abstinencia, también hay una relación hacia la dependencia física propiamente tal. Y esta dependencia física habla de un estado de euforia que se siente cuando se consume droga y que lleva a buscar nuevamente ese consumo para volver a relacionar esta desencadenante dopaminérgica, estos niveles de dopamina que tienen que llegar a tu cerebro para poder sentir nuevamente, sentirte bien, ser medianamente funcional. Ahora, con referencia a esto también, esto se hace para evitar un malestar, obtener placer, que el individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga, que experimenta un desplome emocional cuando la consigue. La euforia llega a niveles muy altos cuando ya después de haber estado en abstinencia y llegan nuevamente a consumir droga. Esto se produce a través de una situación que se llama craving. El craving es un deseo compulsivo de consumo. La verdad es que las personas cuando llegan a este estado es imposible dar marcha atrás. Es una necesidad tremenda la que se tiene en ese momento de consumir. Y que obviamente van a haber muy pocos recursos y que no se tienen como herramienta para que en realidad no lo haga. A veces, que es como lo más a mano que se puede hacer, digamos que altos niveles de azúcar en este caso, una cucharada de mermelada, manjar, qué sé yo, ese tipo de cosas, vienen a un poco actuar sobre la recompensa y finalmente uno como que, o el adicto como que desiste de consumir. Sin embargo, las personas que no tienen este tipo de, no sé, es cosa de tenerlo a mano, a veces los deseos son mucho más. Y si no tienes un fármaco adecuado al lado como para que te pueda nivelar los niveles de serotonina, simplemente el consumo va a ser algo que va a estar presente en cualquier momento cuando viene este tipo de craving. También vamos a decir que hay drogas legales, socialmente admitidas y promovidas, y otras legales. Una droga legal, vamos a hablar del alcohol, es una droga igual. La puedes obtener en cualquier lugar, la puedes comprar. Pero dentro de este mercado capitalista, que obviamente no va a mediar en lo que es tu salud, simplemente le ponen una bonita etiqueta. Hay mucha información, comerciales bastante sugerentes, que en el fondo te están diciendo, es como decirte, toma, aquí tienes, toma esto, consume esto otro, tal marca. Una bonita presentación, una botella. Cosas que sugieren y que finalmente vamos a decir de que termina siendo una droga lícita, totalmente legalizada. Se legisla para que pueda salir al mercado. Y así como esta, también muchas. Ahora, entre las legales, también está el tabaco. Bueno, yo fumo. Sí, yo fumo. Digamos que dentro de estas drogas legales, o más aceptables dentro de la sociedad, no sirve alcohol porque no lo consumo, drogas tampoco. Sí existe, claro, esta triquiñuela de lo que es legalidad en cuanto a ciertas sustancias. Como estamos diciendo, el tabaco, la bebida alcohólica, el café, qué sé yo, solventes industriales, los cuales también los solventes, el tolueno también lo puedes comprar en una ferretería. Entonces se vende, digamos que legal, te pueden dar hasta una boleta. Ahora, los mismos fármacos que se venden en farmacias, independiente de que sean con receta o no, el mercado que está por debajo, el mercado informal. Bueno, y entre las ilegales está también la marihuana, la cocaína, la heroína, anfetaminas, etcétera, jarabes, derivados de opiáceos. Entonces, también existen las drogas de diseño, que en el fondo es una nueva modalidad de drogas sintéticas, y que están ganando terreno entre los más jóvenes, con consecuencias devastadoras para la salud y la comunidad. El uso es frecuente en colegios, clubes de baile, sitios sociales. Se trata de las llamadas drogas de diseño, que pueden fabricarse en laboratorios clandestinos y diseñarse para imitar los efectos de otras drogas que son controladas mediante convenios internacionales de fiscalización a sustancias. Aquí entran muchos factores en juego. La verdad es que no quisiera culpar a los gobiernos, pero también tienen bastante que ver. Hay tremendas inversiones en esto, así como las farmacéuticas, las tabacaleras, tienen muchos recursos económicos invertidos ahí. Esto también se hace con estas drogas de síntesis. Dentro de todos esos recursos que están invertidos, obviamente, debe haber por ahí causales que el Estado no visualiza o no quiere visualizar. Pero en fin, este mercado es así. Y también decir de que dentro de estas drogas legales, del alcoholismo propiamente tal, que el alcohol es la droga más antigua y de mayor consumo en el mundo. Y la más legal, por supuesto, también. Es neurodepresiva. También vamos a decir de que esta es una sustancia liposoluble, la cual obviamente afecta a nuestro sistema, bueno, en realidad todos los sistemas, el límbico, al ser un neurodepresor, altera las percepciones, las emociones y los sentidos también, lo que digamos. La verdad es que el alcohol es una tremenda problemática. Pero lamentablemente el gobierno no hace, ningún gobierno hace mucho por esto, al ser una droga lícita. Y que también hace tremendos estragos en las personas, ya sea por las muertes, principales muertes en accidentes de tránsito provocadas por alcohol, etc. Y la adicción misma del alcohol, que es la que produce todos estos estragos, porque es una toxina que con el tiempo deteriora todos los órganos y contribuye a provocar la muerte por enfermedades digestivas. Digamos que úlceras, cirrosis y todas estas enfermedades digestivas estomacales. Destrucción del músculo cardíaco y del tejido cerebral, del hígado, del páncreas y del estómago. Chile es un país tremendamente productor de vinos. Digamos, no se podríamos decir de que hay una cultura etílica en este país. Lo que hay en este país es una cultura huachaca. Y se le hacen fiestas. Hay un festival de la. El Festival Huachaca y ciertos premios que se empoderan de esta pseudocultura. Y que vienen a. Como a legitimar dentro de. De la sociedad esto. Lamentablemente la gente no tiene la conciencia o la cultura correspondiente como para poder visualizar de que esto más que nada es un tremendo problema social. Dentro de los tipos de bebedores tenemos al moderado. Su ingestión es habitual, inferior a los 3 cuartos de litro por día. Yo tampoco no lo llamaría moderado a ese tipo de bebedor. 3 cuartos de litro por día. El habitual, bueno, su vida social se centra en el alcohol. No consume por gusto, sino porque su efecto puede hacer que una persona con la securice, la empodere de valor, de seguridad, de bueno, respecto al placer. Al comienzo, el consumo es circunstancial y puede dejar de beber con más facilidad, pero con el tiempo la bebida se convierte en un hábito. Sabemos que en el fondo todo de lo que estamos hablando es algo cierto. ¿Cuál es el grado de conciencia que tenemos para con nuestras juventudes respecto a vender abiertamente? Hay ciertas campañas que se hacen en ciertos momentos con respecto a estas mismas aplicaciones que hay ahora en redes sociales, en las cuales tú puedes pedir comida o lo que sea, puedes mandar a pedir. Y hace un tiempo me daba cuenta que a través de los medios de comunicación estaban tratando de hacer campaña para que a través de estas aplicaciones los jóvenes no pudieran obtener alcohol. Pero sin embargo eso se queda solamente en momentáneamente. En lo que podríamos llamar una campaña que va a tener un cierto impacto social, pero va a ser momentáneo, ya que esto se olvida como todo y nuevamente vuelven a abusar. Cualquier joven, adolescente puede abusar del alcohol, independiente que no tenga 18 años, lo puede comprar a través de esta aplicación y se lo llevan directamente a la casa. En fin, será la ley de la oferta y la demanda. Vamos a continuar con la música. Vamos ahora con la banda Halloween y este tema que se llama In the Middle of the Heartbeat. Together we are still so far apart. ¿Busca soluciones hogar? Venga a Incal, habitación y hogar. Colchones, camas, camarotes, sábanas, frazadas y muebles en general. Visite también nuestro showroom Incal Home en Avenida Vicuña Maquena, 3860 Macul. Teléfono 978-20091 Santiago. Incal, todo en habitación y hogar en general. Carnicerías.carne, su carnicería. Ofrece amplia variedad en carnes, subproductos y abarrotes. Ofertas permanentes y atención personalizada. Venga y compare. Carnicerías.carne le espera en su dirección de Avenida Concha y Toro, 3950 Puente Alto. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. ¿Busca soluciones en agua? Venga y visite Bombas Pirque para su marca Biofosas. Automatización urbana para bombas de agua, bombas de riego agrícola. También reparación de bombas, hogar y piscinas en general. Ramón Subercazó 2900, local 11, Pirque. Recuerde, Bombas Pirque para su marca Biofosas. Más que agua, ideas e innovaciones. Bien, continuamos al aire entonces en nuestro programa como proyecto de prevención para la salud, mental. Este diseño de programa, que viene en este caso a ser bastante empoderado desde el punto de vista de la promoción hacia la prevención como factor principal para la salud mental de las personas, y todo esto va enfocado hacia la drogodependencia. Este programa que va todos los jueves desde el 107.5 FM, Radio Puente Alto, el cual ya va en su segundo programa de esta primera temporada. Con esto quiero hacer un alcance a toda la ciudadanía que está escuchándonos y que, por supuesto, puede hacer sus consultas respecto al tema de la cursiva referente a la drogodependencia propiamente tal. Y, por supuesto, recordar de que están abiertas las plataformas para que puedan también interactuar con nosotros, y les recordamos el teléfono al cual pueden llamarnos. Es el 22-8727-871, Radio Puente Alto, también al 953-59-3625. Recordamos de que este proyecto de radial viene a significar un aporte para la sociedad en temáticas de prevención, para una mejor salud y calidad de vida para la ciudadanía. Vamos a continuar con nuestro programa para ir ahora con la música. Vamos a continuar entonces con esta banda chilena. Los dejo con Los Prisioneros y esta canción que se llama Amiga Mía. El sol. ¿Cómo puedo comer?

Al aire continuamos con nuestro programa cuando son exactamente las 15 con 40 minutos. Recordar nuestros teléfonos para que nos puedan llamar: 22-872-7871, que es la línea directa, y también a través del 7622-3892. Vamos a continuar con la cursiva de nuestro programa para el día de hoy. Continuamos hablando de la adicción como enfermedad. Bueno, vamos a decir al respecto que dentro de esta, de la búsqueda de la sensación de placer, es un instinto humano muy poderoso cuando hacemos algo placentero. El cerebro refuerza los circuitos de recompensa. Para aprender esto, deberíamos hacerlo más a menudo. Estas conexiones llamadas el circuito de recompensa, como decía, extienden desde el tronco cerebral, área tegmental ventral, pasando por el sistema límbico o emocional, como el núcleo accumbens, hasta la corteza prefrontal. Estos neurotransmisores son las sustancias químicas que usa el cerebro para comunicar unas neuronas con otras y así transmitir la información en el circuito de recompensa. Esta es la sinapsis. Y esta se usa fundamentalmente, se ve involucrada mucho acá la dopamina. Las drogas alteran el funcionamiento químico del cerebro, revolucionando este circuito y dándole también mucha más dopamina de la que se produce en un proceso placentero y habitual. Esto tiene varias consecuencias. Por ejemplo, el cerebro intenta readaptarse a este exceso de estimulación que puede destruir la neurona, destruyendo el número de receptores de la dopamina en la neurona y aumentando el número de recogedores, degradadores de la misma. Esto llevaría a cierta tolerancia. El cerebro entonces va a necesitar cada vez más droga para llegar a este efecto, así como la primera vez. También es importante, va a ser que las consecuencias de esta conducta, en cuanto a las actividades que resultan placenteras progresivamente, dejarán de sentirse igual de satisfactorias e interesantes o motivantes. Solo quedará la droga para llenar ese vacío. Y a medida que el cerebro se va adaptando a esta presencia de la droga, otros circuitos cerebrales se irán afectando y modificando. El primero de ellos, y más estrechamente, tiene que ver con el circuito de recompensa, que será la memoria y el aprendizaje. Este será el encargado al final de que crear el hábito que finalmente nos lleva a las personas a una crisis, al caos mismo. En cuanto al aprendizaje, podríamos decir que este busca el placer instintivo, fuerte, resistente, al olvido, por supuesto. Todo lo que implique conseguir y administrar esta droga estará fuertemente impregnado en el cerebro, convirtiéndolo así en un automático compulsivo e inconsciente de consumo. Bueno, respecto a esto, podemos decir de que la voluntad, como decíamos al principio, se ve vulnerada, quebrantada por las sustancias. Lamentablemente las personas, aparte de deteriorar su salud, como todos lo sabemos, se ven expuestos mucho más allá, dentro del inconsciente. Y, por supuesto, este condicionamiento de la conducta puede durar muchos años hasta que tal vez pueden topar fondo, decidir salir de esto, hacer un tratamiento, ser asistidos con ayuda profesional. Pero bueno, todo esto viene a referirse a que a la voluntad. Dentro de estos años que puede durar este consumo, hacen de que pueden hacer de que algún estímulo o recuerdo lleve a desear drogas a alguien después de mucho tiempo de abstinencia. La verdad es que es en este caso el factor recaída. Siempre va a estar presente este factor en personas que estén o que hayan estado involucradas dentro de un tratamiento, que hayan salido de un tratamiento. Es importante no olvidarlo, porque siempre va a haber un bombardeo bastante considerable respecto a volver nuevamente a este círculo. Es un tema bastante importante a considerar. Espero de que este programa genere sentido y que de alguna forma también pueda hacerle ayuda a la ciudadanía para poder paliar esta problemática. Este programa, como también el programa anterior, ha sido dentro de la temática de la drogodependencia, sus consecuencias a nivel cerebral y también social. En cuanto a la salud de las personas, hemos tratado la semana pasada con profesionales, ¿sí? Hablando del tema, y esta semana cerramos este círculo de que se referencia hacia la adicción, hacia la drogodependencia. Seguramente la próxima semana vamos a estar nuevamente con una nueva temática de para que la ciudadanía pueda informarse al respecto. Y por supuesto, antes de ir con la última parte de nuestro programa, vamos a ir con una canción la cual lleva por título Nada es fácil sin tu amor, y es de la banda argentina Rata Blanca. Dame tu boca, mujer, Bien, lo que pasaba entonces, la banda argentina Rata Blanca con esta canción que se llama Nada es fácil sin tu amor. Estamos terminando el programa de hoy. Este es el segundo programa de la primera temporada de Doctor Prev, Doctor Prevención, para este programa del día jueves 19 de diciembre de 2019, el penúltimo programa ya de este ciclo. Importante decir y destacar nuestros auspiciadores Incal, con su showroom Incal Home, también gracias a carnicerías.carne y también por supuesto a Bombas Pirque para su marca Biofosas. Les recordamos de que la próxima semana, el día jueves también, de 2 a 4 de la tarde, vamos a estar con un nuevo programa con profesionales en el panel para sus consultas abiertas, ya sean a través de las plataformas virtuales o nuestros teléfonos. Esperamos de que el programa de hoy haya creado sentido en la ciudadanía respecto a la drogodependencia, el consumo y por supuesto el factor preventivo, como es la temática y concepto, misión, visión que tiene este programa, que es Doctor Prev. Nos despedimos hasta la próxima semana. Agradecemos su sintonía, ya sea en el dial o ya sea tal vez en nuestras plataformas audiovisuales. Y les recordamos de que para una mejor calidad de vida siempre hay que echar mano de información. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la próxima semana. Raúl González, buenas tardes. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Fundación Rehabilitación.